Bienvenidos al mensaje de hoy. Somos Iglesia GEC, una iglesia que crece. Muy bien, en el marco de lo que en esta semana fueron el enfoque de las oraciones, de los 40 días de oración y de ayuno, vamos a seguir reflexionando y llenándonos, seguir inspirándonos. Y todo esto tiene que ver no solo con lo que Dios está haciendo en este tiempo entre nosotros, esto es en nuestras vidas, en nuestras casas, en los matrimonios y a partir de nosotros en la comunidad, en el barrio, en la ciudad. Así que no debemos dejar de perseverar en este sentido y avanzar. Así que no solo por lo que ahora estamos viviendo, también es relevante seguir recibiendo inspiración y guía de Dios para todo lo que viene por delante. Porque efectivamente no hemos completado todavía los planes de Dios. No hemos podido alcanzar a cumplir todos los propósitos que Dios tiene para nosotros. Entonces todavía tenemos mucho más. Hay camino por recorrer y esto es lo que hace interesante también que nos reunamos. Todavía hay tarea por cumplir y por completar. Así que tenemos que estar todos cada día más entusiasmados. Toda vez que vemos que Él está entre nosotros, no hay posibilidad de duda, ¿verdad? Y Él lo revela y lo manifiesta de tantas maneras permanentemente. Y porque Él está, entonces Él nos está guiando. Y si Él nos guía, tenemos la autoridad que nos concedió. Tenemos el poder del Espíritu Santo para avanzar. Así que debemos seguir movilizándonos en estos que son los propósitos de Dios, ¿verdad? Es extender, avanzar su reino día a día. Mire, hoy algunos hemos recibido algún presente, un regalito, un caramelo, un chocolatín, ¿verdad? Así que estuve pensando, digo, bueno, ¿por qué no agregamos algo más? ¿Qué le parece si a partir del próximo domingo usted va a recibir un chocolatito, un caramelo, toda vez que esté trayendo a alguien a venir y compartir con nosotros el encuentro? Toda vez que usted traiga una persona que viene por primera vez o segunda vez porque ha estado orando por esa persona, ha estado preocupándose, le ha estado ministrando, también entonces le invita, si esa persona viene, usted la presenta y dice, yo he traído a, y entonces le conocemos, le bendecimos a la persona y a usted con ambas cosas. ¿Qué le parece? Bueno, está allí para que usted, si lo quiere, lo puede llevar a cabo. Pero entonces, en esta mañana, la idea es que hagamos juntos las obras del que nos envió. Que sigamos haciendo juntos. No se trata de cada uno por su lado, por su cuenta, según sus planes. No, no, los planes ya están, son los planes de Dios. Y no lo tenemos que hacer individualmente o aisladamente, debemos seguir haciéndolo como un pueblo, como una familia, como un cuerpo. Así que el Nuevo Testamento nos presenta muchas imágenes y símbolos de qué es la iglesia, qué es eso, el conjunto de los creyentes en Cristo Jesús que se reúnen, se unen bajo esa voluntad de Dios para llevar a cabo y cumplir estos propósitos también. Así que sigamos haciendo juntos las obras del que nos envió. ¿Sabe? Ni siquiera tenemos que pensar, ¿y qué tenemos que hacer? Porque ya sabemos, las obras ya están establecidas, son las obras del que nos envió. ¿Y quién nos envió aquí a Florencio Varela, este barrio, La Curva? ¿A quién nos envió? ¿Quién me envió a mí? ¿Quién le envió a usted a venir a formar parte de esta comunidad para llevar a cabo estos planes? Nos envió el Señor, nos envió Dios, nos envió Jesús, ¿no es cierto? Así como Él fue enviado por el Padre, vino a cumplir esa misión. Al momento de regresar al cielo, dijo, bueno, a sus discípulos, ahora continúen ustedes la misión, sigan haciendo las obras de aquel que los envió, así como yo hice las obras de aquel que me envió. Así que es sencillo, ¿se da cuenta? Pero además es poderoso, es tremendo, estamos participando de la obra más trascendente con vínculos con la eternidad, que efectivamente pueden traer cambios y los traen, transformaciones importantes a la vida de las personas, a la vida de las familias, de los matrimonios, y eso podría, de acuerdo a la magnitud con que se pueda llevar a cabo, cambios y transformaciones importantes en las ciudades y en las naciones. Así que fíjese, usted y yo formamos parte de eso. Sigamos haciendo juntos las obras del que nos envió. Mire, quiero tomar como base un texto que está en el Evangelio de Juan, capítulo 9. En los primeros 12 versículos se menciona un hecho que aconteció dentro del ministerio de Jesús, del cual vamos a extraer dos o tres puntos breves para poder reflexionar en ellos y aplicarlos a nuestra vida personal y como iglesia también. Este texto dice que cuando Jesús salió del templo, vio por el camino a un joven que había nacido ciego. Los discípulos le preguntaron a Jesús: Maestro, ¿quién tiene la culpa de que este joven haya nacido ciego? ¿Fue por algo malo que hizo él mismo o por algo malo que hicieron sus padres? Jesús le respondió: Ni él ni sus padres tienen la culpa. Nació así para que ustedes vean cómo el poder de Dios lo sana. Mientras yo esté con ustedes, hagamos el trabajo que Dios mi Padre me mandó hacer. Vendrá el momento en que ya nadie podrá trabajar. Mientras yo estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Enseguida Jesús escupió en el suelo, hizo un poco de lodo con la saliva y se lo puso al joven en los ojos. Entonces le dijo: Ve a la piscina, al estanque de Siloé y lávate los ojos. El ciego fue y se lavó. Y cuando regresó, ya podía ver. Sus vecinos, y todos los que antes lo habían visto pedir limosna se preguntaban: ¿No es este el joven ciego que se sentaba a pedir dinero? Unos decían: Sí, es él. Otros decían: No es él, aunque se le parece mucho. Pero él mismo decía: ¡Claro que soy yo! Entonces le preguntaron: ¿Cómo es que ya puedes ver? Él respondió: Un hombre llamado Jesús hizo lodo, me lo puso en los ojos y me dijo que fuera a la piscina de Siloé y que me lavara. Yo fui y cuando me lavé los ojos pude ver. ¿Y dónde está Jesús? Le preguntaron. No lo sé, contestó él. Hasta aquí este texto que luego continúa, usted puede leerlo en su casa porque todo el capítulo 9, Juan utiliza todo este capítulo para hablar solo de este hecho y de lo que generó esta circunstancia y este obrar de Jesús. Mire, este texto nos marca cosas muy importantes, centrales, que nosotros debemos seguir repasando, teniendo en cuenta en nuestra acción, en nuestras vidas. Y una de ellas es que debemos hacer las obras del que nos envió. Debemos hacer juntos las obras del que nos envió. Porque encontramos esto en el ejemplo del propio Señor Jesús a quien servimos, ¿verdad? Como usted habrá escuchado en los versículos 4 y 5, dice: Me es necesario, decía Jesús, me es necesario hacer las obras del que me envió el Padre, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Así que así definió Jesús su propio propósito, la razón de su venida y de su encarnación, de su ministerio. Esta era la misión de Jesús en definitiva. Jesús llevó a cabo las obras del Padre que lo envió. Y esto está claramente establecido en las páginas del Nuevo Testamento, particularmente, por supuesto, de los Evangelios. La luz, Jesús, había venido al mundo y él cumplió su misión y luego regresó al Padre. Pero allí no finalizó esa misión y ese propósito. Él se fue momentáneamente, porque un día va a regresar. Y en ese mientras tanto, encomendó a sus discípulos a que continuaran con esa obra. Así que ahora son los discípulos los que deben llevarlo a cabo. Ellos deben hacer las obras de quien los envió. ¿Y quién los envió? Jesús. Jesús les dijo: Así como el Padre me envió, así yo los envío a ustedes. Y de hecho, cuando convocó a los 12 y luego a los 70, etcétera, ¿qué hizo a poco de estar con ellos? Los envió a las ciudades, a las casas, a cumplir la misión. Y ahora estableceremos de qué se tratan esas obras, ¿no es cierto?, de aquel que nos envía. Bueno, ahora somos nosotros como comunidad, como iglesia, que debemos seguir llevando a cabo y realizando estas obras, porque estamos enviados por Jesús, somos discípulos de Él, somos sus seguidores, y entonces le servimos a Él y a sus propósitos, por lo cual debemos seguir haciendo juntos las obras del que nos envió. Y debemos hacerlo además mientras dura el día. Este tiempo, esta etapa, globalmente hablando, en el universo, en el mundo, no va a durar para siempre. Mientras dura el día significa hasta tanto Cristo venga, porque ahí además de venir se termina el día, viene la noche. Y cuando eso suceda ya nadie podrá trabajar, porque es el fin, es el juicio final, es el fin de los tiempos. Allí vendrá ese juicio en el cual, bueno, algunos irán a participar a la vida eterna junto a Jesús y al Padre, y otros lamentablemente irán a condenación eterna por haber rechazado a Jesús en sus vidas. Así que el día es hoy, es ahora. No podemos especular diciendo, bueno, hay tiempo, viste, todavía no vino, va a venir no sé cuándo. No, esa no es la actitud que debemos tener los que somos fieles y verdaderos discípulos de Jesús. Tenemos que hacerlo ahora porque es de día. Nosotros, además, al igual que lo dijo Jesús, también estamos en el mundo y somos luz. Jesús es la luz, pero al mismo tiempo dijo, vosotros sois, dirigiéndose a sus discípulos, a nosotros, a usted, y le dijo, ustedes son la luz del mundo. Ustedes son la luz del mundo, así que esa luz es la que debe dejarse ver en este mundo de tinieblas, de oscuridad, es la que deben ver las personas que están tan deseosas de cambiar su situación, de salir de esa condenación, de ese oprobio causado por el pecado y todo lo que esto implica, por supuesto, así como lo estaría deseando este ciego al cual se acercó Jesús también. Así que Jesús les dijo esto y entonces a usted y a mí nos envió a hacer buenas obras, las mismas que Él, de esa misma calidad, de ese mismo carácter. Buenas obras, y Pablo ya se encarga de agregar después, estas son las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que debemos andar en buenas obras, debemos estar haciendo juntos las obras de aquel que nos envió. Y de esta manera lo glorificamos a Él. Y en segundo lugar, debemos hacer las obras del que nos envió, pero además debemos hacer las obras como las hizo el que nos envió. A veces en el apuro, en el entusiasmo, no nos damos cuenta que terminamos haciendo las cosas de manera incorrecta, que Jesús nunca hubiese utilizado esos métodos, esas formas, esas maneras, porque son incorrectas, porque no deben llevarse a cabo a través de un hijo de Dios que tiene valores, tiene una ética muy clara y muy diferenciada de lo que es el mundo. Así que el fin nunca justifica los medios, hay que ser cuidadosos. Debemos ser cuidadosos como comunidad y como congregación de las maneras en que vamos a hacer las obras del que nos envió. Porque si lo hacemos de una manera en que no lo hizo Jesús, no vamos a tener respaldo, no va a haber revelación del poder del Espíritu, no va a haber revelación del amor, de la presencia de Dios en aquello que estemos haciendo. Y no podemos darnos ese lujo. No, por el contrario, lo que tenemos que hacer al llevar a cabo estas obras es que Él se manifieste. La presencia de Dios, el poder del Espíritu esté allí obrando en aquellos que son alcanzados por nosotros y a quienes vamos a ministrar, ¿verdad? Así que debemos hacer las obras como las que hizo, como las hizo aquel que nos envió. Y en este sentido debemos tener la mirada de Jesús, debemos tener el corazón de Jesús y debemos tener la voluntad de Jesús. Déjeme compartir brevemente sobre estos tres aspectos. En primer lugar, al hacer las obras del que nos envió, debemos ver como Jesús, para hacerlo como Él las hizo. Mire, recuerde el texto que hemos leído. Salían del templo, de una reunión como esta, ¿vio? Y salían contentos, che, qué bueno, y salen y enseguida Jesús, ve, individualiza una persona, un ser humano. No lo pasaba de largo por allí como si nada. No estaba Él ensimismado en sí mismo y centrado en sí mismo, o al menos en su grupo de discípulos. Tenía aún la capacidad de ver más allá, de ver a las personas. Mire que, cómo contrasta esto con la mirada de los discípulos. Los discípulos cometieron un error y nosotros debemos cuidarnos de no cometer ese mismo error. Ellos tenían que aprender, cambiar su mentalidad. ¿Por qué? Porque demostraron que estaban preocupados, que estaban enfocados e interesados solamente en el dilema teológico que el caso les presentaba. ¿Se da cuenta que la preocupación de ellos cuál fue? Jesús, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? ¿Quién tuvo la culpa? ¿Recuerda? Culpabilizaban al ciego por su condición. O culpaban a los padres por la condición de su hijo. Solo querían determinar eso, de quién era la culpa de su aflicción. Pero no les importaba la persona misma, ni su condición. Que incluso, como hemos leído, lo hacía mendigar para subsistir. Debemos tener la mirada de Jesús, debemos evitar caer en los errores que cometieron ahora los discípulos en ese momento. Jesús lo vio como una persona y como una persona en necesidad. Desde esa perspectiva se acercó a él y estableció esta relación con él. Los demás que querían hacer, che, y reflexionaban y harían un grupo discipulado, pero che, ¿de quién es la culpa? ¿Qué culpa? Salvación hay que llevarle a la gente, no culpa. Libertad, no condenación. Bueno, a veces, cuidado, podemos terminar viendo a las personas de lejos, sin ningún interés, despreocupadamente. Y a veces algunos todavía podrían percibir solo las apariencias, ¿no es cierto? Porque miramos con ojos físicos y solo pensamos un poquito parecido a aquellos discípulos que son culpables de vivir lo que viven. Se lo buscaron. Eso es juzgar. Cuidado. Dios nos va a llamar a dar cuenta si nosotros nos convertimos en jueces que señalan y condenan culpando a los que están en pecado y en tinieblas. Esto es como esto. Yo estoy así, digo, sí, ahí están un montón de gente, y más o menos. Y ahora, ahora los veo más cerca. Y ahora podría haber algunos detalles en algunos de ustedes. No, quédese tranquilo, no voy a contar nada. Pero veo detalles, veo mejor, veo la expresión de su rostro, trato de ver qué me dice en su mirada, en sus ojos, qué encuentro, ver más allá. Entiende, tenemos que usar anteojos espirituales, no la visión física que solo nos permite ver lo que, che, qué bien vestida que está hoy, mirá qué bien aquí. Sí, no. Mucho más que eso, ver como Jesús, tener la mirada de Jesús, para poder ver más allá qué ocurre con esa persona, qué le está pasando. Y a veces por fuera parece ser uno de esos cuadros, vio que es toda una paz tremenda, todo lindo, el pajarito, la florcita, el solcito, pero uno descorre la tela de esa pintura y encuentra dentro un mar de agitación, de horror, de lágrimas, de llanto, de sufrimiento. Eso es lo que ocurre a tanta gente. Lo tenemos que ver como lo vio Jesús en ese ciego y en todas las demás personas a las cuales Él se acercó. Ahora percibimos la realidad, lo que verdaderamente pasa, no lo que queda por fuera, ¿no es cierto?, la fachada. No, ahora vemos y reconocemos la profunda y verdadera necesidad de la persona. En segundo lugar, debemos sentir como Jesús. Él no se quedó solo con esa especie de análisis, ¿no es cierto?, y determinación, esa mirada. No, fue más allá. Eso inmediatamente le generó y despertó en Jesús una serie de sentimientos. Su corazón, el corazón de Jesús, siempre estaba lleno de compasión, de misericordia. Era un corazón siempre sensible. Lleno de amor, de gracia y aún de respeto por esas personas y esos seres humanos. Vio que el texto decía que le preguntó luego a otros en otra situación, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué deseas que haga contigo? Eso implica respeto de la libertad individual que todos los seres humanos tienen. Y cuando él se encontrara con alguno y dijera, mira, no quiero nada, yo me voy a arreglar por mí mismo, él lo iba a lamentar en su corazón, pero eso no podría obligarlo a él a violentar la voluntad de la persona que no quería que Jesús hiciera nada en él. Eso siempre es así. Pero toda vez que alguien era sensible y abría su corazón y le daba permiso a Jesús para hacer lo que la persona necesitaba, lo que la persona necesitaba, no el capricho de la persona, no el mero deseo de la persona por conveniencia u otras cosas, lo que la persona en verdad necesitaba, entonces Jesús siempre iba a responder a esa necesidad. Esto es lo que había en el corazón de Jesús, lo que debe haber en nosotros, debemos tener ese sentir que había en Jesús, no solo la mirada, también el corazón de Jesús. Debemos evitar caer en la dureza de corazón, que solo lleva a juzgar y a condenar. Un corazón que a veces está lleno de bronca, incluso por aquellos que no son de Cristo, que los discrimina. O llegamos a ellos con aires de superioridad, porque ahora yo pertenezco al reino, tengo una herencia en el cielo. Ver como Jesús, pero también sentir como Jesús. Tener la mirada de Él, pero también el corazón que Él tuvo. Y en último lugar, finalmente, como siempre fue en el caso de nuestro Señor, debemos actuar como actuó Él. Por eso tenemos que hacer las obras del que nos envió y hacerlas como aquel que nos envió las hizo. Y así las hizo Jesús. Nunca terminó la cuestión allí. Nunca Él dijo, che, ahora vengan a los discípulos, vieron este caso, qué barbaridad, qué tremendo, viste la situación que vive la gente. Y se quedó con eso, sí, la verdad es que me despertó compasión. Vamos a orar por esa persona, ¿verdad? Y bueno, y oraban por esa persona. No, mucho más que eso todavía. Así que hay que actuar como Jesús. El Señor no solo llegó a compadecerse de las personas o solo a experimentar algunas emociones nobles, ¿no es cierto? Además de esto, su voluntad siempre era movida a actuar. Él obraba en función de la necesidad y a favor de la persona. Su respuesta siempre era concreta, alcanzaba los hechos. Y toda su enseñanza siempre quedaba entonces reflejada en sus acciones. No era una propuesta teórica, filosófica, existencial, era mucho más que eso, era un estilo de vida. Así que quedaba representado allí también. Y eso fortalecía su autoridad espiritual. No, él es distinto, no es Sarasa, no, él. Ah. Él obró la sanidad de esta persona. Era un ciego, obró la sanidad en este ciego. Y el ciego recuperó la visión. Sus ojos fueron abiertos. Aunque en este caso de una manera un tanto extraña, ¿no es cierto? Pero él llevó a cabo el milagro. Si usted va a ministrar a alguien que no cuenta con su vista física, no le recomiendo hacer esto mismo, ¿verdad? Cuando hablamos de hacer las cosas como las hizo Jesús, no es literal, tan literal como esto, ¿no es cierto? De que usted también con su saliva haga un poco de barro. Se lo ponga. Pero lo que tenemos en definitiva es que llegar a la acción. Siempre debemos estar dispuestos a servir y a ministrar a las personas. Incluso debemos estar dispuestos a sufrir por hacerlo. Ya me pide demasiado. Como Jesús sufrió, y como Jesús sufrió por mí, y como Jesús sufrió por cada uno de nosotros, por usted también, permítemelo decirle con respeto. Él sufrió las burlas, los insultos, las bofetadas, los azotes, las manos y los pies clavados en la cruz, una corona de espinas sobre su cabeza, y yo no estaba allí, y yo con mi pecado no le agregué algunas bofetadas y algunos insultos. A Jesús, claro que lo hice sufrir, pero Él vino a ministrarme, me vino a buscar, vino a servirme. A Él nunca le importó lo que otros pudieran decir o hacer. Asumía el costo que podría tener servir al Padre y honrarlo al Padre. Pero además, el gozo que Él mismo experimentaba por ver a las personas libres y felices superaba ampliamente la aflicción que otros le pudieran hacer sufrir. ¿Cómo cree que se vio y se sintió Jesús al ver que este ciego que le había enviado al estanque de Siloé ahora está regresando y está viendo y en el camino le está contando a todo el mundo? Y usted puede ver, imaginarse la expresión del rostro de esta persona y que está volviendo, buscando a Jesús. Todavía no lo había visto, no sabía por dónde estaba. Pero Jesús sí, seguro lo vio. Imagínese, ¿usted cree que eso nos llena de gozo la vida de Jesús, el Hijo de Dios. Es impresionante. Qué gran ejemplo que nos deja Jesús en este caso también. Porque además, fíjese, el ciego fue salvo y se convirtió en su discípulo. Más adelante, en este capítulo 9 de Juan, dice que oyó Jesús que lo habían expulsado. ¿De dónde? De la sinagoga. ¿Por qué? Y porque habían aparecido los religiosos, los fariseos. Dicen, ¿y este cómo puede estar? Este era el ciego. ¿Quién te sanó a vos? ¿De dónde saliste? Y todas esas cosas. Entonces, y dicen, ah, no, vos seguís a esto. No, salí de acá y lo echaron. Jesús se enteró y hallándole, ahora hallándole, le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en Él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, Él es. Y este que era antes ciego y ahora estaba sano, le dijo, creo, Señor, y le adoró. Sí, esto implica la conversión de esta persona. Hace poco tiempo estaba viviendo en esa condición de vida tan tremenda y terrible. Pero apareció Jesús, se cruzó por la vida de este hombre y no pasó de largo. Tuvo la mirada correcta, la emoción, el sentimiento correcto y fue movido a actuar. Entonces lo ministró, pero además le predicó el mensaje. Hoy diríamos el mensaje del Evangelio. Y usted y yo siempre debemos llegar a este punto, porque esas son las obras que debemos hacer de parte de aquel que nos envió. Él nos envió a predicar el Evangelio, a hacerle saber a la gente el camino de salvación, de que tienen esperanza, de que hay la posibilidad de una vida distinta, y todo eso está en Jesús, hay que presentar a Jesús. Y así como hizo Jesús, preguntarle luego a la gente, ¿crees en Jesús? ¿Querés poner tu vida en manos de Él? Y muchos dirán, sí, creo y quiero. Y se convertirán en nuevos discípulos y discípulas de Cristo. Y usted las conoce. Y decía acá, los vecinos se preguntaban, ¿cómo? Mirá el cambio, mirá la transformación. Este no era el que antes mendigaba, el ciego. Y habrá tanta gente que podría decir después, de parte de los vecinos, pero si conocemos, este era el... Este era el matrimonio que se gritaban, antes se agarraban a las trompadas y se tiraban de todo. Y ahora, ¿cómo? ¿Qué pasó? Mirá qué cambio, mirá qué... Este no era aquel joven que siempre molestaba en el bar. Mirá qué cambio, ¿qué pasó? Entiende el poder del testimonio de una vida salvada por Jesús. ¿Por qué? Porque hubo quienes hicieron las obras del que los envió y le hicieron así como aquel que le envió las hacía. Y ahí es donde aparecemos nosotros como iglesia, usted. Eso es lo que debemos seguir llevando a cabo. Así que en esto consistió la obra de Jesús y en esto consiste la obra que Él nos encomendó. Hacer discípulos, no simpatizantes meramente, no circunstanciales, no, discípulos. Por medio de la predicación del Evangelio y de las obras poderosas que lo demuestran y lo respaldan. Y esto no puede hacerse por WhatsApp o por redes sociales. Debemos estar con la persona. Debemos estar junto a la persona. No se ministra a través de las redes sociales. Debemos hacerlo como lo hacía Jesús, persona a persona. Por último, debemos mantener entonces una relación estrecha con aquel que nos envió. No podemos decir gracias por todo, un día nos vemos. No, hay que seguir sosteniendo una relación saludable y estrecha, espiritual, con aquel que nos envió, con Dios, con Cristo Jesús. Porque cuando lo hacemos, y usted y yo tenemos esa relación y esa comunión estrecha con el Señor, entonces ahora sí podemos tener la mirada de Jesús. Ahora sí podemos sentir como sentía Jesús frente a la necesidad de las personas a nuestro alrededor. Y entonces finalmente vamos a tener la voluntad de Jesús para estar respondiendo y ministrando a la necesidad de esa gente. Porque además así lo hacía Jesús también. Jesús estaba cerca del Padre y debemos nosotros estar cerca de Jesús como estaban también sus propios discípulos. Así que esta es la inspiración que Dios quiere que usted y yo recibamos en esta mañana. Y que perseveremos en esto. Y que sigamos abriéndonos caminos. Él va adelante, ¿verdad? Pero que no dejemos de perseverar. Que no bajemos nuestros brazos. Que mientras tanto Él atiende a todas nuestras necesidades. Él se ocupa de tu situación, de tu día a día, de tu pasar, de tu pesar. Él está allí, claro que sí. Pero luego, inmediatamente de que recibimos la bendición de Dios y su sanidad, su fortaleza, su confort, su provisión, debemos estar permanentemente haciendo juntos las obras de aquel que nos envió. Y nos vamos a llenar de gozo porque vamos a seguir viendo vidas, personas transformadas, cambiadas, hogares que cambian su condición y ahora reina la paz y la presencia de Dios allí. Y esto trae gozo al corazón de nuestro Padre. Así que sigamos alabando y honrando a nuestro Dios también de esta manera. Y sabe, finalmente en esta mañana vamos a compartir la cena del Señor una vez más. Y precisamente celebrar la cena conlleva estos mensajes también. Claramente están marcados allí. Cuando compartimos el pan, estamos dándonos cuenta que Jesús nos vio a nosotros. Nosotros éramos aquel ciego, no éramos ciegos quizá, pero tendríamos nuestra condición de vida, ¿no es cierto? Y Él nos vio, Él vio lo que estabas pasando, lo que usted estaba pasando en ese momento, cuál era su condición, su vida, tu vida y tu situación. Despertó en el corazón de Jesús su gracia, su misericordia, su compasión y el amor que había en Él para usted. Él lo miró, puso su mirada en usted, se interesó. E inmediatamente su voluntad fue movida a obrar, a sanar, a darte libertad, a confortar tu corazón. Inmediatamente fue movido a levantarte, a salvarte. Incluso Él padeció por cada uno de nosotros los sufrimientos de la cruz. Fuimos comprendidos. Fuimos ministrados, fuimos sanados, fuimos ayudados, fuimos bendecidos, fuimos abrazados con gran amor y aún lo seguimos siendo. Y eso es parte del mensaje de la celebración de la cena. Y entonces ahora que estamos en Él, Él nos dice, ¿estás feliz? ¿Estás feliz? Entonces el Señor nos dice a usted y a mí, ve y haz tú lo mismo. Andá y hacé vos lo mismo. Aquello que yo hice con vos y como lo hice, hacelo vos también en mi nombre a todas las personas que puedas. ¿Estás feliz? Demostralo. Hacé las obras de aquel que te envió y hacelas como Él las hizo y las sigue haciendo en tu propia vida. Así que Él nos envió al mundo. Y en tanto estemos en este mundo, usted y yo somos la luz de este mundo. Mientras dure el día, porque la noche viene, el Señor está viniendo y todo ha de finalizar. Y Él viene por usted y por mí. Pero no tenemos que especular con eso. Por el contrario, debemos poner mucho más empeño y esfuerzo en extender y avanzar el reino de Dios hasta donde podamos. Porque Él ya está viniendo y todo termina, todo acaba. Ya no habrá más oportunidad. Así que el tiempo es hoy. Hoy. Hoy domingo, hoy. El tiempo es ahora. Él dijo, volveré por ustedes para que compartamos juntos por la eternidad la gloria de los cielos. Así que efectivamente, Él está viniendo. Seguís estando en el corazón del Señor. Seguís estando en su pensamiento. Él está permanentemente velando por ti, buscando tu bienestar, que te sientas bien, sostenido, fortalecido y que todavía Él pueda revelar su gloria a través tuyo, a través de tu vida. Él quiere primero eso, poner paz en tu corazón, que esa paz pueda reinar en tu casa, en tu hogar, en tu matrimonio, que haya amor, haya salud, haya bienestar, que tus hijos puedan ser criados con toda bendición, que el esfuerzo tus manos, en tu trabajo, en tu emprendimiento, pueda prosperar y producir lo que tu familia necesita y entonces decir, Señor, claro, vos me provees todo Entonces no hay que preocuparse por los vientos, los aires que soplen económicos. No, Él me sostiene y Él me ama y no me va a hacer faltar nunca nada. Es el amor de Dios. Mensaje que también implica el celebrar la cena del Señor. Vaya si sufrió, su cuerpo fue roto y quebrantado, ¿verdad? Vaya si sufrió, derramó su sangre preciosa allí en la cruz. Vaya, le clavaron una lanza en el costado. Vaya, previamente le dieron azotes hasta dejar su espalda sangrante. Le dieron cachetazos, se burlaron de él. Le tomaron las manos y lo clavaron, tremendos clavos para ponerlo en la cruz y en los pies también. Lo dejaron agonizando. Y Señor, ¿por qué? Porque vos tendrías que estar aquí. Y yo quiero ocupar tu lugar. Quiero pagar el precio por vos, por usted. ¿Y por qué, Señor? Porque te amo. Porque quiero darte una vida distinta. Porque no quiero que vos tengas que sufrir esto, que yo lo voy a sufrir voluntariamente. Él lo hizo. Ahora, y ahora lo disfrutamos. Y ahora ve tú y haz lo mismo. Bueno, Jesús compartió estos símbolos, el pan y la copa, cuando estuvo con sus discípulos. No llamó a toda la gente que quería estar, no, llamó a sus discípulos, aquellos que ya habían tomado una decisión por Él, que habían creído en Él, que lo estaban siguiendo, que querían servirlo, cumplir sus propósitos, estaban comprometidos con Él, ya habían reconocido sus pecados, y dijeron, sí, es verdad, te doy gracias por eso que vas a hacer, no quiero vivir de esa manera. Y Él los bendijo con esta salvación como la que alcanzó este ciego, ¿verdad? Por eso la iglesia, cuando participa y celebra la cena del Señor, lo hace con aquellos que son miembros de la iglesia o que ya son discípulos del Señor. Así que en esta mañana, como siempre hacemos, vamos a invitar a los miembros de la iglesia, vamos a invitar a aquellos que son todavía quizás miembros de otras iglesias, pero que han puesto su fe en Cristo Jesús y han sido bautizados por inmersión, también a participar con nosotros. Y si hay alguien entre nosotros que aún nunca tomó esta decisión de decirle, Señor, te pido perdón por mis pecados y quiero esa salvación que vos ofrecés. Si alguien no tomó todavía esa decisión, le vamos a invitar a que permanezca sentado, pero al mismo tiempo participando, escuchando y viendo por qué nosotros sí celebramos esto y qué significado tiene, porque hay un mensaje para usted también. Este fue un mensaje transmitido por la iglesia Jesús es el Camino. Participa de nuestras reuniones en vivo en nuestra página oficial de Facebook, Iglesia Jesús es el Camino Florencio Varela, los días miércoles a las 19 horas y los domingos a las 11 horas. Interactúa con la Iglesia HEC a través de nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram como Iglesia HEC, en Twitter @IglesiaHEC y en YouTube Comunidad HEC. Hacenos saber de vos. Estamos a la distancia de un clic. Contáctate con nosotros. Dios te bendiga.